Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Buenas tardes, estamos aquí otra vez este día lunes 15 de mayo del 2017, pues en esta cabina de El Llano en Llama, Rocío Castillo, buenas tardes, en los controles técnicos, en la operación de, pues de todo lo que le llaman los fierros para hacer posible que nuestras voces, quienes estamos aquí, pues pueda llegar directamente y con la mejor calidad hasta sus oídos. Si usted quiere llamarnos para hacer algún comentario, tiene algo que decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, les faltó, no les faltó, quítenle, póngale, lo que quieran, pueden llamar al 97-852-52. Si están fuera de nuestra área de cobertura, pueden hablar por el 01-597-978-5252. En Facebook y Twitter, La Voladora Radio. Y también tenemos el correo electrónico cabina@lavoladora.net. Ya sabe, por cualquiera de estos medios puede comunicarse directamente a nuestro programa y con La Voladora Radio. También, si quieren ayudarnos, que mucho lo requerimos y mucho lo necesitamos, pues manden una cooperacha acá a la radio y pueden hacer un donativo y la cuenta de Banco Azteca a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca y el número de cuenta 34-76-13-65-60-06-89. ¿Saben qué? Les recomiendo que pongan ahí cerquita donde andan, ya sea que andan cocinando, ya sea que andan barriendo, ya sea que están, lo que estén haciendo, que la radio nos da esa libertad de estar en nuestras actividades cotidianas, pero escuchando, pues pónganse cerquita un papelito, una plumita, para cuando les volvamos a dar este número, pues que lo apunten y salgan corriendo ahí al Banco Azteca para que nos hagan su depósito. Y bueno, ya, por lo pronto dejamos nuestros patrocinios y vamos a entrar en tema que, bueno, no tengo, creo que allá a todos les cayó el 20 de qué tema vamos a tomar, ¿no? Pues ni modo, no nos queda otra que hablar de los maestros, porque hoy es el Día del Maestro. Y tenemos aquí como invitada a una amiguísima, querida amiga que nos conocemos desde hace algún tiempo, pero además tiene esta característica, que ella ha sido maestra y que ha tenido una larga experiencia como maestra, la maestra Minerva Pérez Soto, que está aquí con nosotros y que pues ahorita vamos a hablar con ella. Antes de hacerlo, queremos también mandarle un saludo, un abrazo y pues toda nuestra, ¿qué diríamos?, solidaridad a la familia de don Jorge Silva, que fue pues un impulsor de programas y de proyectos interesantes, ahí lo que fue el Cine Azteca, ¿no? Que ahí yo me acuerdo cuando llegué a Mecameca, pues ese es el cine que yo iba con mis hijos y vimos excelente programación cinematográfica. Creo que antes ese lugar fue como se equipó como una arena de box y una arena de lucha libre, y después se convirtió en cine. Bueno, momentos en los 40, 50, 60, de un momento muy especial en Amecameca. Don Jorge Silva, pues nuestro abrazo a toda su familia, y sabemos que ahí también están nuestros compañeros de Crucero de Noé haciendo teatro en ese mismo espacio. Y también queremos mandarles nuestro abrazo, nuestra solidaridad a la familia de Óscar Meléndez Delgado, hijo de la señora Yolanda, doña Yoli, que la conocíamos, excelente repostera. Pero yo me acuerdo de ella que muy al principio que llegué a Mecameca, pues tenía poco tiempo de, bueno, ya tenía algunos añitos, como 5 años, cuando se instituye la Feria de la Nuez. Y ella fue desde la primera feria que puso su restaurante de chiles en nogada, de mucha calidad, sabrosísimos, y por supuesto los pasteles de nuez y toda la repostería de nuez. Doña Yoli pues fue una referencia de la cocina en esta región, que es una cocina pues muy apreciada, muy estimada, y en el caso de doña Yolanda pues de un alto nivel culinario. Vaya a estas dos familias nuestro abrazo, nuestra solidaridad, y pues que Dios, o como quiera cada quien le llame, les dé los conforte y les guíe, también les siga guiando con el ejemplo de quienes ya partieron. Y pues otra vez, maestra, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de esta radio La Voladora, a sus órdenes. Maestra, háblenos un poquito, antes de hablar del Día del Maestro, háblenos de usted como maestra. ¿Por qué se hizo maestra? Pues la verdad es que sí me gustó ser maestra, porque ya estoy retirada del servicio, pero yo disfruté enormemente ser maestra. ¿Pero cómo decidió ser maestra? Allá en sus juventudes, en sus inquietudes, ¿qué la llevó a querer ser maestra? Bueno, primero porque era algo que yo quería ser y hacer. Y luego tuve la fortuna de llegar al estado de Guerrero, porque yo soy originaria de Veracruz, yo nací en Veracruz. Y llego al estado de Guerrero con mi familia, papá, mamá, hermanos, y allí hay una escuela normal formadora de maestros, el Centro Regional de Educación Normal en Iguala, Guerrero. Y dije, aquí es donde yo tengo que... De aquí soy, hago el examen, lo apruebo, y allí fue donde... Es la escuela donde yo me formé como maestra. Era una escuela normal en Iguala. Escuela normal en Iguala, Guerrero. Uh-huh. Centro Regional se llamó en ese tiempo. Uh-huh. Ahorita ya no salen como maestros, salen como licenciados en educación. Uh-huh. Pero sigue siendo, yo creo, y no me equivoco, que es de las mejores escuelas normales que tiene ahorita el país. Sí. Maestra, ¿y cuál ha sido su experiencia docente? Después de haber estudiado ya le dan sus calificaciones, mención honorífica. Pues sí, me fue muy bien en mi examen excepcional, ¿eh? Sí, efectivamente. ¿Soy maga? ¿Adiviné? Sí. Mi primer trabajo lo desempeño en la Costa Chica, en el estado de Guerrero. Uh-huh. Y tenía yo que caminar para llegar del pueblo más grande a la ranchería. Yo tenía que caminar 2 horas. Ajá. Y bueno, la gente del pueblo muy, muy amable, muy solidaria conmigo, porque me prestaban un caballo, me prestaban un burro para que llevara yo las cosas que necesitaba para mi trabajo, lo que le llevaba yo a mis niños. Y allí fue donde yo empecé, ahora sí que subiendo cerros y saltando valles, como dice la canción, empecé allí, en la Costa Chica, en la montaña. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué años? Estamos hablando 80, de 70? Los ochentas, de los setentas. Yo terminé en 1977, en el 78 ya estaba yo trabajando. Fíjese. Y pues tengo que comentarles, a reserva de que alguien por ahí me pueda decir, momento, pero he tenido la oportunidad de regresar a ese lugar y no ha cambiado tanto. Algo pasa en esos lugares tan alejados del centro del país que no reciben, no les llega los apoyos prometidos. Pero uh-huh. Bueno, ese sería otro tema de conversación. Es otro tema, y a veces dice uno, bueno, a lo mejor ha sido mejor, a lo mejor quien quita ya haya sido mejor, ¿no? Porque también, pues, ¿sí? Luego donde irrumpe la modernidad, se propicia mucho la desarticulación de lo que llamamos el tejido social, ¿no? A veces sí. Esos pueblos que han permanecido aislados han conservado una estructura, ¿no? Social, sí. Mucho más cohesionada que en otros, uh-huh. que sí, llega la modernidad y es quién sabe qué se hace. Vamos a ir, maestra, vamos a ir a un corte. Adelante. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino: mano dura. Yo voy fuerte y con todo contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de coalición Partido Verde, PRI, Nueva Alianza y PES. Fuerte y con todo. Partido Verde. Conozco mi querido Estado de México. Lo he caminado. Y en todas partes veo rostros incansables que trabajan y sueñan. Ser mexiquense es maravilloso, pero la verdad no es fácil. El dinero no alcanza. te asaltan o te matan. Un gobierno que te deja solo no vale la pena. Yo siempre he estado aquí, apoyando a la gente. Quiero ser tu gobernador, para darte seguridad. Vota por Óscar González, gobernador. No estás solo, estoy de tu lado. Vota PT. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, maestra, por favor, termínenos de hablar sobre su trayectoria, su experiencia, más que su experiencia, porque la experiencia la vamos a ir ahorita tejiendo con todos los otros temas, pero su trayectoria como maestra. Bueno, después de esos años caminando en la sierra. Sí, fue bastante emocionante. Rápidamente les diré que cuando pues me prestaron un caballo y me dijeron, no, váyase a caballo, maestra. Y entonces yo iba así como que de lado y llegamos a un arroyo y el caballo sabía que ahí tenía que tomar agua, pero yo no sabía. Y entonces yo sentí que me iba a caer y me decían los niños, agárrese de la cabeza, maestra. Y yo me agarraba de la cabeza del caballo, no de la cabeza de la silla. Sí, bastante emocionante. Allí en ese lugar estuve mis tres primeros años. Uh-huh. Es el espacio rural totalmente. Y de allí ya me vine al Estado de México. Uh-huh. Entonces, bueno, doy gracias yo a la vida de haber tenido la experiencia de trabajar en la escuela rural. Uh-huh. Porque creo que allí es donde uno se termina de formar como maestro, pero también descubre si es de verdad la vocación de maestro. Uh-huh. Si se tiene la vocación, se sigue, y si no, también ahí uno se puede regresar. Uh-huh. De allí llego al Estado de México en la zona industrial de Naucalpan. O sea, otro mundo. Como dicen los muchachos ahora, otro mundo, una zona industrial en donde hay más recursos económicos, las escuelas tienen otra estructura física. Después de tener mi escuelita con techo de palma, llego a una escuela donde ya era un edificio, ya de concreto, donde ya los papás llegaban a dejar a los hijos y se iban a trabajar a la fábrica. En fin, ya es otra etapa, diríamos. Uh-huh. La escuela es otra cosa en cuanto a lo social. Los libros, por supuesto, llegaban más pronto a mi escuela. Ajá. Ya tenía yo más compañeros docentes. Uh-huh. Y de allí, bueno, cada vacaciones, cada mes de junio que terminábamos, yo regresaba a Guerrero porque estudié también la Normal Superior. Uh-huh. Y pues después de estar en el Estado de México, me regreso nuevamente al Estado de Guerrero y me toca trabajar en la parte de Tierra Caliente, en la zona de Tierra Caliente, ahí cerquita de San Miguel Totolapan, que mucho ha salido ahora en la televisión. Uh-huh. Allí igual es una comunidad totalmente rural. Tengo otra vez que caminar, que darle paso a mi burrito con la carga. Uh-huh. Ser acompañada por mis niños en esos caminos resecos y con el calor y 38 grados de temperatura sobre nuestras cabezas, pero me gustó, me gustó. La verdad es que creo que los maestros que hemos tenido la suerte de vivir esas experiencias, valoramos mucho el trabajo del docente. Valoramos mucho el trabajo del docente. Después, bueno, del estado de Guerrero, me caso. Resulta que mi esposo es de aquí, cerquita de Santiago Cuautenco, y llego a trabajar acá. Y trabajé también por aquí, por se llama La Magdalena, rumbo a donde hay un montón de polvo en tiempo de seca y muchos charcos cuando es tiempo de lluvias. ¿Qué municipio es? Aquí por La Paz, Chimalhuacán, cerquita de Chimalhuacán. Sí. Entonces ahí llego a trabajar, después me cambio para acá, para este municipio, y bueno, en esos avatares y el trabajo y la presión, también el disfrute de ser maestra y de conocer nuevas personas, nuevas familias, nuevos niños, ambientes diferentes. Después de que yo llegaba a mi escuela montada a caballo o caminando o con mi burrito, ahora podía yo llegar en una combi. Y pues fui directora de escuela, vamos a empezar, maestra nivel primario, rural, nivel primario, maestra rural, maestra de la zona urbana, de la zona industrial, directora de escuela, y bueno, así, analista técnico pedagógico en la cuestión de asesorar a mis compañeros maestros, y me retiré del servicio siendo supervisora escolar, siendo supervisora. Entonces, bueno, creo que también puedo decir que hice las veces de asistente de servicios, porque muchas veces tuve que barrer mi salón, muchas veces tuve que escobetear mis bancas, y no pasó nada, seguí siendo la maestra. Trabajé, también tuve la experiencia de trabajar en el nivel de secundaria. Trabajé en Nepantla, y tengo la suerte de que me he encontrado a mis exalumnos y me honran de verdad con el saludo. Estoy contenta, estoy tranquila de, bueno, del trabajo que me tocó desempeñar. Muy bien, pues este es el panorama de la vida profesional de la maestra Eva Pérez Soto, que también fue regidora, tuvo su experiencia en un cargo de elección popular como regidora, precisamente en el ayuntamiento pasado, y estaba a cargo de educación y cultura. Así es. Sí, muy bien. Bueno, maestra, pues vamos a pasar primero a un corte de música, Eugenia León, y vamos a escuchar música. Vamos a un corte. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco

se llama Luz, Eugenia León en directo, y la canción Luz, que al ratito les decimos de quién es de, ¿cómo se llama este autor? Muy, bueno, no lo vamos a entretener más, pero sí Luz, porque estamos en unos momentos, aunque llegue el solecito parece que hay oscuridad, ¿no? Maestra Minerva, vamos a hablar ya, y seguiremos hablando de ese contexto, porque no puede uno disociar la experiencia personal con todo el, pues el, lo que estamos ahora, queremos reflexionar sobre este día del maestro, que en México por la educación ha sido una preocupación en nuestra historia, en algunos momentos con mayor énfasis, en otros momentos con menor, desde Morelos, ¿no?, que allá paisano del estado de Guerrero, Michoacán, decía que la educación era lo que, para controlar la opulencia y controlar la miseria, ¿no?, que eso también, pues los sistemas educativos se crean como la parte donde se puede ir formando ese ascenso social, ¿no?, para que pero digamos como parte de ese entramado para poder lograr una, pues no voy a decir igualdad porque hay que trabajar mucho por eso, pero sí en pos de la equidad entre las clases sociales. La educación es un punto fundamental. Claro. Y porque bueno, nos da esta preparación, además de técnica, de conocimientos, de herramientas, no solamente técnicas humanas, porque ya sabemos que hay ciencias sociales, ciencias aplicadas, etcétera, etcétera, pero a todos nos va formando también un centro de servicio. Pero ya hablaremos de esto más adelante. ¿Cuándo se instituye el día de hoy? Al maestro, porque además el maestro en esa época tenía un papel muy importante socialmente hablando, y no es que ahora no lo tenga, es que pues pareciera que hay un poco más de distractores, o que no, de pronto el ritmo de vida, el devenir social de, como país que hemos tenido, pues, pareciera así como que, ah, es maestro. Pero no, el maestro yo creo que hasta ahorita sigue siendo un pilar en la sociedad. Y bueno, también uno se pregunta, ¿por qué fue el 15 de mayo? ¿Por qué no fue el 1 de septiembre, cuando empezaron las clases? ¿O en junio, cuando se terminan las clases? Inclusive hay un dato que es interesante también, lo acabo de ver, que el 1943 hacen una reunión, la primera reunión de ministros y directores de educación de América, de las Américas, y decretan como fecha dedicada a los maestros el 20 de septiembre. Pero, pero aquí ya teníamos el antecedente que ya se celebraba el día 15 de mayo. Pero es todo un sistema

Visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Pues estamos en este momento que es muy importante de nuestra historia. Yo creo que, como decíamos anteriormente, la educación ha sido un tópico, un tema que se ha, pues que se ha, no solamente se ha discutido, se ha peleado, se ha instituido, se han creado instituciones públicas importantes, pues casi desde nuestra vida independiente. Inclusive en México se funda la primera universidad dentro del concepto, pues, europeo, en América, ¿no? En América, así es. La primera, Ahora sí, la primera está aquí en México. Aquí la es la primera, aquí. Sí, ¿no? Independientemente de los sistemas, pues, antiguos, prehispánicos, que también tenían un sistema de educación muy coherente y muy, muy fuerte. Pero estamos hablando de esta en el 17, que casi después de la proclamación de la primera, de la Constitución del 17, se instituye el Día del Maestro. Yo me imagino también, maestra Minerva, con el propósito de darle a la educación y a quienes se dedican a ese trabajo tan arduo y tan de tanta significación y responsabilidad, pues darle un lugar importante, ¿no?, en la visibilidad de todos los mexicanos, más cuando se estamos hablando de que en la Constitución, que es uno de los artículos que le da coherencia como de la primera Constitución social del mundo, con el artículo tercero constitucional. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Es precisamente en la Constitución de 1917 donde aparece por primera vez el artículo tercero, donde se asienta lo relacionado con la educación en nuestro país. Uh-huh. Se encuentra dentro del título primero del llamado de las garantías individuales. Uh-huh. Finalmente, aquí vamos a decir, queda asentado el dato de que tenemos derecho a la educación. Ajá. Como un derecho. Como un derecho ya. Aquí, en la letra, sería un derecho para todos los mexicanos. O sea, que implica que toda la gente de cualquier condición socioeconómica puede y debe de tener acceso a esa educación, y el Estado debe de proporcionar y facilitar ese acceso a la educación. Así es, así es. Yo creo que pues todavía pasan unos años, esto es en el 17, y recordemos que todavía en el 19 la muerte de Emiliano Zapata. Luego en el 20, en el 21 es la muerte, bueno, que no son muertes, son asesinatos, de Venustiano Carranza. Sí. O sea, todavía después de la promulgación de la Constitución del 17, eso no quiere decir, si bien es un pacto social de las fuerzas que triunfaron al porfiriato y luego al huertismo, pero todavía no, todavía hay facciones internas que siguen disputando el poder. Y seguimos en un problema de guerra internamente. Sí. Todavía sí. No se ha pacificado. Ahí todavía no se ha terminado, uh-huh, diríamos. Entonces, todavía no se están creando las instituciones, ¿no?, que empiezan a crearse a partir de los años 20, precisamente, uh-huh, cuando Obregón, ¿no?, toma, sí, el poder. Pues, por ejemplo, en 1917 todavía estábamos dentro de la lucha social. Así es, ¿no? De la lucha armada. Pues sí, sí, ahora sí, social y armada. Social, ajá, y armada. Quizá en algunos puntos ya había un poco de calma, claro, pero no había terminado todavía este, pues, este momento, uh-huh, en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Se estaban así como que diríamos asentándose los pactos, uh-huh, llegando a los acuerdos, insistiendo todavía en esos puntos que pues había obligado a la clase campesina, uh-huh, a levantarse en armas. Claro. Era un momento un tanto complicado, uh-huh, aún. Entonces era difícil imaginarnos una escuela trabajando de las 8 de la mañana a las 12 del día. No, no, no. Nada de eso aún era posible. Sí. Inclusive, bueno, en el, yo creo que ya para llegar al siguiente, a la siguiente etapa, al siguiente decenio, que es una, es un momento muy importante dentro de la elaboración ahora sí de instituciones que surgen de este pacto social, y una vez que pues unos son derrotados, como dice la canción, este, todos los próceres de la revolución están ahí en el Monumento a la Revolución, y sabemos pues que unos fueron enterrando a los otros, ¿no? No sé, este, Carranza mató a Zapata, Obregón mató a Carranza, Calles mató a Obregón, etcétera, etcétera, ¿no? Que son cuestiones de la historia que pues ahí están, son evidencias, ¿no? Y pero es cuando se empiezan a crear las instituciones, este, en nuestro país en los años 20, ya, ahora sí, una parte pacífica que todavía va a venir a fines de los 20, la Guerra Cristera, entonces todavía no estamos tan, tan pacíficos, ¿no? Pero uh-huh, hay educadores que en México son nuestros paradigmas, que es, por un lado, dentro del gobierno porfiriato, que así como que se le tiene punto y aparte, es Justo Sierra, ¿no? Justo Sierra. Que es el, los primer, de los que él en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, primera parte del siglo XX, va construyendo instituciones educativas, inclusive los 100 años ya de la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma, pero sí de México, pues el fundador es este Justo Sierra, Justo Sierra, ¿no? Ya no como Universidad Pontificia, como uh-huh, universidad. Ajá, sino, ¿no? Ya la que ahora conocemos, solo que en ese momento, uh-huh, aún no tenía lo de autónomo. Así es. Uh-huh. Y que llega después otro educador, que también es paradigmático de la educación en México, que es José Vasconcelos, inclusive, que le pone el lema a la universidad: por mi raza hablará mi espíritu, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué nos podemos decir de el maestro y el trabajo que hizo José Vasconcelos dentro de este sistema educativo? Este, pues yo creo que este punto es interesante, porque sería con José Vasconcelos que nace el espacio, vamos a decir el espacio, vamos a llamarle espacio físico, uh-huh, que sería la la institución, uh-huh, que se encargaría de los asuntos de la educación en nuestro país, uh-huh, la Secretaría de Educación Pública, uh-huh, y esto lo tenemos que tomar, lo tenemos que ver también pues como un logro, sí, un logro, ¿no? Un beneficio para el pueblo. José Vasconcelos es artífice, diríamos, de los trabajos en educación. Uh-huh. Todos hay en Palacio Nacional este el nombre de José Vasconcelos. Uh-huh. Si queremos leer un libro sobre educación, tenemos que remitirnos a José Vasconcelos. Y vamos a un corte, porque regresamos. Vamos, con vamos. Este. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:04. La Voladora Radio es una radio comunitaria y de servicio público dedicada a abrir espacios de comunicación. Integrada por mujeres y hombres de todas las edades, religiones y convicciones políticas. La Voladora Radio se sostiene con el aporte voluntario de sus miembros, actividades culturales y donativos de personas que creen en nuestro proyecto y en la comunicación ciudadana y apartidista que promueven las verdaderas radios comunitarias. Te invitamos a realizar un donativo que nos ayudará a la permanencia digna e independiente de este proyecto radiofónico. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Mojclactoli. Regresamos. Hasta la media siguiente. ¿Ya? Ya estamos otra vez. Me preguntaba Rocío si entrábamos con música, que sí tenía aquí, pero un corte musical, pero vamos a hablar porque es un personaje importante, Vasconcelos, pero que además está relacionado como fundador del Sistema Nacional de Educación. Yo creo que Vasconcelos tuvo esa mirada. Después tuvo muchos detractores y muchas personas que si se hizo nazi, que si hablar de raza era términos de que si fue como admirador de Hitler. Hay muchas historias que se cuentan alrededor de Vasconcelos, por cierto de origen oaxaqueño también, pero creo que el trabajo que hizo en los años 20, inclusive, maestra, que José Vasconcelos fue el primero que vio la utilidad de la radio para como un medio de propagar la educación. Entonces, él es el que funda las radios comunitarias. Yo me acuerdo, había una foto que una compañera amiga que estuvo aquí con nosotros trabajando, Ivonne, ella encontró el dato que aquí en Amecameca en los años 20 se puso una radio comunitaria, ¿no? Que precisamente fue un proyecto vasconcelista. Hasta los años 30 ya se hace la radio comercial, pero la primera década de la radio fue con una vocación absolutamente educativa, y eso fue José Vasconcelos, ¿no? Entonces, bueno, en este tiempo, maestra, ¿qué más podemos hablar de José Vasconcelos? Fíjese que este dato, le voy a ser honesta, y seguramente habrá muchos como yo que nos estén escuchando y que no tengan este dato de las radios comunitarias, uh-huh, y la intervención de José Vasconcelos en ellas, uh-huh, para su creación. Porque la radio tuvo en sus inicios efectivamente ese punto de informar uh-huh. de dar oportunidad a los que no podían llegar, vamos a decir, al centro, pero a través de la radio podían estar al tanto de lo que ocurría. Y también entendería también esa parte en donde alguien de la comunidad, del mismo pueblo, diríamos, donde estaba asentada la radio comunitaria, podía ir y contar algo. Podía ir y hacer la narración de un cuento, de una leyenda de su comunidad, y que alguien más conociera esa parte de su pueblo. Así es. Y no eran el concepto de radio comunitaria. Yo creo que las radios comunitarias somos, retomamos este proyecto de radios, que en ese momento, cuando se fundan, son radios públicas. No son, todavía no son radios comunitarias. Son radios comunitarias en tanto están inmersas en comunidades. Y hay otro dato interesante, que estas radios se les da un lugar muy importante y se ponen también a lo largo de la frontera norte del país, precisamente para fortalecer la identidad nacional en los pueblos fronterizos. Yo me acuerdo, allá en mi pueblo natal, donde yo nací, en Naco, Sonora, que había una radio que se llamaba, era la radio del pueblo, ¿no? Y que se fundó precisamente en los años 20, después de la revolución, y tenía ese carácter, ¿no? Y de, yo creo que sí, porque fíjese que también en un libro también que por ahí leí sobre José Vasconcelos, tengo el dato de que él, siendo secretario de Educación, hizo un gran trabajo que llamaron así como que una cruzada nacional. Esa sí fue una cruzada nacional en favor de la educación popular. Así es. Dice que pues él hizo muchas cosas, muchas acciones para impulsar la educación indígena, por ejemplo, la rural, la técnica y dice, y la urbana. Claro. Hicieron en ese momento, siendo el secretario de Educación, se instituyen redes de bibliotecas, las propias misiones culturales, que eran aquellos misioneros culturales, pero que eran personas como yo, no necesariamente religiosos, nada y que llegaban a las comunidades más alejadas, iban a eso, a llevar libros, a llevar cultura, a llevar información que no era posible. Era más fácil que uno fuera a la comunidad que la comunidad llegara al centro. Claro. Entonces, con él también se crearon en ese momento las escuelas normales y las escuelas que se llamaban casas del pueblo, porque una casa era eso. Posterior ya pues se le llamaron centros educativos de la primaria, decíamos, porque tener la primaria completa, tener la secundaria, era todo un triunfo, ¿no? Entonces, es bastante el trabajo que José Vasconcelos hizo, y a mí me emociona enormemente porque no se fijaba en estratos sociales. Claro, es que había un espíritu, maestra, en ese de la formación de México, el impulsar a México, pero desde una visión social, desde una visión donde todos estábamos incluidos y donde, o sea, con justicia, con libertad, con muchos, con democracia, con muchos conceptos que ahora se dicen, pero ahora pues nada más los masticamos y, como dicen, pura demagogia. Pero hay otro personaje, maestra, que ese personaje además creo que tiene que ver también con esta parte, que es la formación de instituciones de educación, que y que además pues nos toca obligadamente hablar de ella, porque es paisana de acá de la región, que es la maestra Laura Méndez de Cuenca. Ay, sí, Laura Méndez de Cuenca, un personaje bastante interesante, un personaje empezando porque es una mujer que le tocó un tiempo complicado hasta para tener su formación profesional, una mujer de mucho trabajo. Mediados del siglo XIX, ¿verdad? Nace, sí, ¿no? Sí, ella nació, me parece que en 1853, un 18 de agosto. Y curiosamente, yo deseo que cuando yo hable de Laura Méndez de Cuenca, cuando digo Laura Méndez de Cuenca, y digo Centlalpan, y digo Hacienda de Tamariz, y digo Ayapango, y digo 18 de agosto, la gente le sube el volumen a su radio, porque estaremos hablando de un personaje que está aquí muy cerquita y entre nosotros, Laura Méndez de Cuenca. Pudiéramos pensar, ay, pues ¿quién fue Laura Méndez de Cuenca? ¿Y qué? ¿Cuál es la importancia de Laura Méndez de Cuenca? Tenemos aquí instituciones con el nombre de Laura Méndez de Cuenca. Ajá. Hay una escuela primaria. Hay una escuela primaria. La normal de maestras. Una escuela secundaria. Una normal. De educadoras. De educadoras. ¿También es Laura Méndez de Cuenca? ¿O nada más es su obra? Sí, aunque no tenga su nombre, pero es su obra. yo creo que son las dos cosas. Uh-huh. Por su obra puede llevar ese nombre. Uh-huh. Pero también lo que allí sucede es parte del trabajo que hizo Laura Méndez de Cuenca como educadora, como investigadora, en el rubro que ella más sobresalió sería en el de preescolar. Yo creo que pocos historiadores en educación la mencionan, pero Laura Méndez de Cuenca es pionera, diríamos, en el análisis de la necesidad de tener un plan de estudios que formara específicamente a las educadoras. Porque curiosamente la carrera de la educadora empezó con puras mujeres, para mujeres, porque que si eran los niños pequeños, que si todavía buscan a la mamá en esa edad, y ahí tenía que estar una mujer educadora. Hoy afortunadamente las cosas han cambiado y hay hombres educadores trabajando en el sistema educativo, ¿no? Y Laura Méndez de Cuenca la tenemos aquí cerquita, que nació en la hacienda de Tamariz, en aquel 1853, pertenecía al municipio de Ayapango, pero ahora pues está dentro de Centlalpan, en nuestro municipio de Amecameca. Y yo sí quiero resaltar que aunque no aparezca como fundadora de la educación preescolar, porque no tengo la seguridad, no me he encontrado un libro donde específicamente se diga así con claridad, Laura Méndez de Cuenca, fundadora, sí hizo mucho trabajo. A ella le tocó estar en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, fue una mujer muy culta, sabía alemán, sabía inglés, y el dominio del idioma inglés le permitió a ella hacer viaje a Estados Unidos, a otros países, y hacer una observación de qué hacía, qué pasaba allá en el preescolar. ¿Qué era lo que hacían las maestras, las educadoras con los niños? ¿Qué trabajaban? ¿No? Y pues a mí me suena bastante interesante este dato, que Laura Méndez de Cuenca también escribió poesía, una mujer escritora, muy lectora, muy amante de la literatura, de la buena literatura, ¿no? Sí, en un momento que yo me imagino ese momento de nuestra formación nacional, y bueno, me entran muchísimas entusiasmo que ahorita los vamos a seguir comentando después del corte. Vamos a un corte, regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio.

que es, tiene un directorio del Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Puedes hablar al teléfono 30 92 12 46, de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Pues ahí están contestando las llamadas que se requieran, y pues para personas que ahora sí que, como decía el canto del personal, no se hallan, no me hallo con la vida, ¿qué me está pasando? Digo, todos andamos un poquito así, pero sí, a veces cuando ya no podemos resolver algo, hay que ir y pedir como ayuda, pedir asesoría, pedir y recurrir a estos centros para poder así como bajarle un poquito a nuestro estado estresante y a nuestro estado así como que ya no sabemos qué. También hay una oficina de servicios generales en la calle 5 de Mayo, número 32, tercer piso, despacho 309 y 310, esquina con Motolinía. El teléfono es 55 01 55 55 12 37 74, y aquí el Comité de Área de Oriente 2 de Chalco está al teléfono 30 92 12 46, y de 7 a 8:30 es que se les atiende. Así es que llame y ya ahí le dicen cuál es el centro más cercano a su domicilio. Y pues, maestra, seguimos con Vasconcelos después de este mensaje, con creador de instituciones. Claro, él creó, por ejemplo, con él se hizo en editorial, o sea, usaron una labor editorial donde se reimprimieron muchos textos clásicos, tanto de América, de Asia, de los griegos. Yo tengo ahí algunas copias facsimilares de estos libros que sé imprimieron en la época de José Vasconcelos, ¿no? Como también dentro del acervo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estábamos hablando de esa otra persona que pertenece a la misma época, y que tal vez usted, maestra, dice, pues nos falta saber si ella instituyó las normales de educadora, la educación para preescolares, independientemente de que lo haya instituido. Yo creo que lo instituyó dentro de una propuesta general Vasconcelos, que es el que instituye los sistemas de educación en México, ¿no? Inclusive todavía está ahí esa maravillosa, donde está las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, que es un espacio maravilloso, que es ahí. Fue Vasconcelos el que lo puso en ese lugar, ¿no? Empezando por la arquitectura colonial, ¿no? Entonces, donde está, en una esquina están las carabelas, en otra está los asiáticos, en otra esquina está creo que los mesoamericanos, y cómo se juntan, ¿no? Hay un momento que se, y en el centro es otra escultura que simboliza pues cómo esta fusión de cultura y cómo esas fusiones de cultura se da a través de la educación en México, ¿no? Sí. Y eso fue una creación de Vasconcelos. Pero también Laura Méndez, seguramente ella propuso, ¿no? Porque ellos se conocían desde antes. Los dos de alguna manera trabajan en estos proyectos que todavía, con Justo Sierra, que todavía están en el Porfiriato. Pero hay una gran vocación e inquietud de parte de Justo Sierra de crear un sistema de educación muy sólido para el país, independientemente de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces Laura tiene acercamientos, inclusive ella va, la manda Justo Sierra, va a Estados Unidos, lo que usted nos contaba ahorita, a estudiar los sistemas del kindergarten, que dicen, ¿no? En los jardines de niños, sí, en Estados Unidos, que están naciendo estas formas, estos de educación. Entonces ella en los años 20, ¿no? Sí está muy cerca de José Vasconcelos y seguramente sí, le soplaba el oído. Yo creo que sí. Porque bueno, también habrá que recordar que no había como tal en nuestro país el nivel de preescolar. Uh-huh. Y que vamos a decir que anexo a la escuela normal, uh-huh, allí decían, bueno, vamos a darle un curso a las que quieran ser educadoras. Uh-huh, uh-huh. Y les vamos a hacer un plan de estudios. Bueno, si los que van para maestros de primaria, uh-huh, estudian 5 materias, bueno, las educadoras con 2 les será suficiente, ya, ¿no? Sí. Entonces, eran como un agregado, como aquí en este rinconcito las que vayan a ser educadoras. Uh-huh. No había esa institución como tal. Uh-huh. Y con ella, después de su preparación en el extranjero, después de las observaciones que ella hizo en otros sistemas educativos, de esos informes que hizo llegar a México, se instituye ya como parte de la educación, diríamos de la educación, uh-huh, básica, uh-huh, el que los niños asistan al preescolar, uh-huh, al jardín de niños, claro, ¿no? Y ya es muy seguro que naciendo la institución formadora de las educadoras, haya sido en razón de todas esas observaciones que ella hizo. Claro. Y que ya era una, ya se veía como una necesidad, uh-huh, ¿no? No era para que los niños, pues que vayan a jugar un, uh-huh, ratito, uh-huh, no, era parte de esa estimulación, uh-huh, que los niños ya tenían que recibir, pero de manera sistematizada. Exactamente. ¿No? Ese, o sea, era el punto. Sí. Que inclusive, bueno, a partir de entonces, estar en el jardín de niños es todavía no es un requisito para entrar a la escuela primaria, pero sí es un plus muy importante, ¿no?, para ser aceptados en las escuelas primarias, y es un antecedente de llevar ya como una base de ejercicios, uh-huh, ¿no?, de método, de social, inclusive distinguir algunos, el manejo de la del lápiz, ¿no?, de, sí, los colores, del dibujo, algunos conceptos también de historia. Sí, vamos, ¿no?, a decir, sí, que con la fundación del nivel de preescolar de manera oficial, ya se tiene una división, uh-huh, sistematizada, uh-huh, organizada, de lo que los niños tendrían que estar aprendiendo en el jardín de niños, uh-huh, y cuál debía de ser el perfil con el que tenían que llegar cuando ingresaran a la primaria. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Ya había allí la visión de un perfil. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Y eso, pues, es bastante interesante. Claro. Es bastante, claro, interesante porque, en primer lugar, los niños, los chicos, llegaban a un espacio donde socializaban también sus propios conocimientos que ella llevaban. Uh-huh, uh-huh. Porque alguien dice, es que este niño, uh-huh, está en el kinder y no sabe nada. ¿Cómo no? Sí sabe. Todos sabemos. Sí. Aunque no hayamos pisado jamás un salón de clases. Uh-huh. Todos tenemos algo, claro, que compartir. Y algo de lo que alguien puede aprender de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese espacio a los niños les servía para socializar sus propios saberes de manera ya también organizada, uh-huh, ajá, llegaban con mayor soltura a la primaria, porque ahí también se les había muchos juegos para desarrollar lo que se llama sus áreas motoras, uh-huh, gruesas, sus áreas motoras finas, que son procesos que nos va desarrollando el cerebro, sí, ¿no? Las neuronas. El llamado desarrollo psicomotriz. Psicomotriz, ¿no? En que donde ya está lo fino, uh-huh, y lo grueso. Así es. En donde los niños aprenden qué es un espacio. Los niños revisan y comprenden mejor el concepto de

celeste viene del este y del otro, es un polvorín. Bueno, Agua Marina, cantada por Eugenia León, pero la letra es nada más y nada menos de Jaime Sabines y la música de David Haro. Pues, dedicada con mucho gusto a Laura Méndez de Cuenca. Estamos pues aquí en este gran siglo, que es el siglo XX, donde estamos inmersos, maestra, en una serie de nuevos descubrimientos. Se están distribuyendo, se están construyendo y se están alumbrando con luz eléctrica. Están empezando los coches, está empezando él a utilizar la gasolina para mover motores. Es un cambio tecnológico, está la invención de las radios, es el cine, o sea, estas tecnologías del principio del siglo XX, que luego, bueno, avanzan con una rapidez de rayo para vivir lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero el siglo XX es crucial, es en este proceso tecnológico que le da una velocidad al desarrollo, para bien o para mal, eso ya lo podemos ver. Y en ese contexto está la Revolución Mexicana y está la formación de instituciones dentro de este territorio que le llamamos México, para poder tener todos los que aquí vivimos acceso a la justicia, la educación y todo lo que tiene que ver con el bienestar de todo un pueblo. Y en este sentido, pues está, como ya dijimos, Vasconcelos creando instituciones como la Secretaría de Educación Pública, aunado con gente tan valiosa como Laura Méndez de Cuenca, nuestra paisana, por eso le abrimos un espacio especial, exactamente. Se lo merece. Así es. Pero luego viene todavía otro momento también, que es el cardenismo, que es un hito también dentro de el desarrollo de los sistemas de educación en México. ¿Qué podemos decir de ese momento, maestra? Efectivamente, en 1934 se hace la primera reforma educativa. Que bueno, yo más que reforma aquí diría, se establecen puntos más claros que en ese momento sirvieron para ampliar y un poco ¿podría organizar, ser como ley reglamentaria del artículo tercero? Allí tendría que surgir, del artículo tercero tendría que surgir, ¿no? Con Lázaro Cárdenas en 1934, en donde empezaríamos por mencionar que se asienta que la educación tiene que ser, tiene que estar dada en espacios específicos para ello, que tiene que ser impartida con el carácter de servicio público por la Federación, los estados y los municipios, y en relación a aquellos particulares interesados en ofrecer este servicio, tenían que cubrir ciertos requisitos para que el Estado les otorgara, vamos a decir, el permiso, la concesión de trabajar.

todavía nos faltó abordar todo lo que fue este proyecto también, que es muy importante, lo que fue el proyecto cardenista. Digamos, en tres palabras, así volando, creación de escuelas. De escuelas normales rurales, de la escuela superior en Chapingo, del Politécnico, que bueno, en ese momento era una necesidad de crear ese tipo de profesionales, de profesionistas que atenderían las nuevas necesidades para un crecimiento económico del país. Sí, el desarrollo industrial. La petroquímica, que con las mejoras en el campo, porque recordemos que en ese momento los campesinos estaban ya o ya habían recibido sus parcelas. Y entonces ahora, ¿cómo las hacemos producir? Se necesitaba allí de un ingeniero agrónomo, ¿no? Se necesitaba de un ingeniero petroquímico para la industria naciente del petróleo, la extracción y la extracción y, ¿cómo decimos? Y proceso de la materia prima, ¿no? Entonces, ahí estaban en esas instituciones. Así es. Que en muchos años pues no dependimos de, no fuimos autosuficientes en gasolina, en también fertilizantes para el campo y todo, que todo era la industria petroquímica la así que es. que nos proveía de todo eso. Bueno, pero no vamos a entrar ahorita en polémica. Sí, porque si hablamos de eso, voy a llegar al aumento de la gasolina y ahí me enojo. ¿Cuáles son las consecuencias y las causas, ¿verdad? Las causas y consecuencias, ¿no? Lo que han ido, digo, crecimos, nos desarrollamos durante 40, 50 años y luego a partir de los 80 pues nos fuimos para atrás como el cangrejo, ¿no? Pues para sí. estar en la situación que ahora estamos viviendo. Sí, algo pasó, no sé en qué parte de la cadena se rompió ese crecimiento. Maestra, ya, nos dice Rocío, ya, córtenle, váyanse, pero ahora sí, corte no de un corte, sino ya de corte para el próximo lunes, ¿verdad? ¿Alguna palabra final? Rapidito nada más, felicitar a todos los maestros y maestras de este gran municipio de Amecameca. Y yo quiero despedirme diciéndoles esta expresión que escuché de una compañera polémica, por cierto, la maestra Elba, que vi en alguna de nuestras de las reuniones, de sus discursos, dijo: no destruyamos por solo necedad lo que con tanto trabajo construyó Vasconcelos. Maestros, gracias por su trabajo. Maestras, gracias por esa atención que le dan a los niños de este municipio. Muchas gracias, muchas felicidades y mi reconocimiento de siempre para ustedes. Gracias por la invitación y pues a sus órdenes. Gracias, maestra Minerva Pérez, pues estuvimos aquí en Moctlatoli haciendo un recuento de la educación en México, que pues nos quedamos en los años 30, todavía falta. Sí. Y gracias a Rocío Castillo por estar en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción conducción de Moctlatoli. Les decimos buenas tardes. Y hasta el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, Moctlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del tamuanchan, chalchimomosco. Tlacosaucan amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar.